floor 6. Cuando nos vean con las máscaras de Real hasta la muerte y con los 4-7, ya ustedes saben quiénes fueron. Anuel. Brrr. Ah. Todos estos cabrones detrás de mi espalda se pasan hablando. Y cuando me ven se ponen las máscaras y están mamando. Dame bicho, tú eres un rascabicho, tú no eres mi hermano. Son 13 millones, cabrón, por un disco, ya coronamos. Yo te mando a los diablos y te pongo 500 mil en el casco. Y le doy pel de carro y te van a buscar con los tracos. Y la corte de bala y el cinto no toca cabrón con la rato. Tú nunca vas a ser más tica que yo, aunque con el diablo estás un pato. Los R fulete, los R fulete. Son de posiciones, cabrón, y te vamos a llenar de boquete. Los R fulete, los R fulete. Viste de enero la cortilla, el palo y la máscara de Michael Myers. Te buscamos en tu casa, cabrón, y te secuestramos como a Brian Myers. Y yo soy un demonio, pero me tatué la cara de Jesucristo en el brazo. Amén. Porque Dios nunca me deja solo cuando estos cabrones los mato y los caso. Pillamos y prendemos los palos, los cristales arriba y rompemos los vidrios. Y matamos a tu hermano y matamos a tu jefe, aunque venga el domicilio. Desde que empecé a chotear, lo buscamos y después lo picamos como hacen en México. Y las 40 y las 9, todos tienen las tetas, pero los palos son diabólicos. Y yo soy multimillo, el rifle en la mano como Alex Trujillo. La 23 de la casta bellaca, cabrón, y te vas a morir como millo. El R y el Kertel, cabrón, nosotros estamos locos de verte. Y te vamos a matar cuando veas la máscara de Real hasta la muerte. Los R fulete, los R fulete. Son de posiciones, cabrón, y te vamos a llenar de boquete. Los R fulete, los R fulete. Cabrón, y te vamos a llenar de boquete. Las tetas son clear. Y las balas son rubias como Britney Spears. Y todo el mundo me quiere matar porque toda la mierda que yo hablo es real. Y tú me matas a mi hermano y yo mato a tu pan y después te mato a ti también. La 17 fuleta pinta negro y oro y tiene las tetas de 100. Los 4-7 de Osama, los diablos en Torre Sabana. Y que todos estos raperos me mamen el bicho, ustedes no son mis panas. Los de 30 y los chipotes, 200 pesos en el pote. Y yo vendía droga en la calle y también detrás los barrotes. Tron, si vende kilos y son millones. Fulete los palos y tengo mis soldados, cabrón, y mis cortas todas tienen botón. Cabrón, yo siempre voy a ser el mismo, siempre, pero antes era Jordan y ahora Louis Vuitton. Y te vamos a bañar de balazo desde el casco hasta el talón. Todos estos cabrones detrás de mi espalda se pasan hablando. Y cuando me ven se ponen la máscara y están mamando. Dame bicho, tú eres un rascabicho, tú no eres mi hermano. Son 11 millones y vender un disco ya coronamos. Yo te mando a los diablos y te pongo 500 mil en el casco. Y le doy pel de carro y te van a buscar con los tracos. Y la corte de bala y el cinturón, cabrón, con la rato. Nunca vas a ser más tique que